La princesa que baila flamenco. Le dijeron, hoy baila de nuevo. ¿A qué hora? Al caer la tarde. Ya sabes que a ella lo que más le gusta es el sol de España. Y más le gustan aún las puestas de sol en Granada. ¿Y qué escenario ha escogido? ¿De verdad quieres saberlo? Claro que sí. Todos dicen que sus bailes siempre han sido los más hermosos del mundo. Así que me imagino lo que sus bailes serán si lo hace en un escenario único. Pues vente conmigo y lo verás. Cargaron con sus mochilas y se pusieron en camino. Por la orilla del valle, siguiendo la senda que bordea el bosque. Cruzaron el arroyuelo que baja de Sierra Nevada, atravesaron el jardín de las 10.000 flores y antes de asomar al desfiladero del río le volvió a decir, «Y también sabes tú lo mucho que a ella le gustan las flores». «Lo sé». Y por eso pienso que quizás sea la única princesa del mundo que lo que más desea es tener grandes reinos todos sembrados de flores. Como si solo quisiera alimentar su espíritu y cuerpo con la belleza del baile, los colores de las flores y el sol de España. Esto es lo que dicen muchos. Llegaron al borde de las aguas cuando la tarde caía, y el charco, azul celeste y verde esmeralda, se remansaba al comienzo del gran cañón. Hondísimo tajo formado por las altas montañas a los lados. En el centro, más abajo del charco de las aguas de colores y antes de la curva del río, las rocas se amontonan como en un laberinto fantástico. Y más en el centro aún y como emergiendo de las aguas, la roca más grande y alta. Como pedestal sosteniendo el escenario. A los lados y laderas de las montañas, la multitud sentada esperando que saliera y ofreciera su baile. Ya el sol, muy brillante y color oro, iluminaba el gran escenario y único en este mundo, en lo más alto de la roca.